a veces tienen que tener dos o tres trabajos para poder llegar a tener un salario más o menos digno. Y bueno, ni hablar que esto, la situación de las compañeras, que siempre somos las más precarizadas y las que en general tomamos el trabajo que se da precarizado, ¿no? Fuera de la ley, como colaboradoras, como claro, freelance. Y bueno, esto también es parte de lo que queríamos reflejar con esa encuesta, que ahora la estamos haciendo a nivel nacional para tener los datos, los mismos datos en todo el país. Ver qué pasa también en las provincias. Carla, contanos del hecho del día de hoy, de este apagón de noticias. Bueno, la idea es que podamos hacer este apagón en todos los medios, en todos los medios gráficos de la ciudad de Buenos Aires. Va a ser de 14 a 16. Vamos a estar igual visibilizando, por supuesto, en redes sociales. Bueno, ustedes con el acompañamiento que nos dan, reflejando nuestras medidas, que sabemos que siempre en los medios es más difícil reflejarlas porque bueno, en este momento estamos haciendo medidas de acción directa hacia los empresarios, así que vamos a estar con este apagón que es una modalidad distinta en este contexto. Sabemos que no es lo mismo estar en una redacción y poder hacer una acción que estar a la distancia con nuestros compañeros, pero bueno, creemos que la situación no da para más y que no podemos seguir realizando nuestro trabajo con los salarios que tenemos en prensa, ¿no? Y decir que esta acción se va a realizar en medios con líneas editoriales muy distintas, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, Clarín, La Nación, pero también Página 12. Uh-huh. Es decir, que en el momento de aumentar los salarios, de generar mejores condiciones de laburo, las patronales son muy parecidas. Y sí, eso es lo que nosotros, padecemos los trabajadores y trabajadoras de prensa, y también lo padecemos en el momento en el que tenemos los conflictos, ¿no? Y que nosotros queremos reflejarlo. Bueno, no, nunca quedan expresados, pero sí, en este caso, todos los empresarios de medios tienen la misma línea, y es la de no aumentarnos a los trabajadores y las trabajadoras, no pagarnos salarios con los que podamos vivir, ¿no? Bien. Por último, ¿sabes que hablábamos la semana pasada con Sonia Aleso? Nos contaba que en la paritaria docente habían logrado una regulación del teletrabajo, que por ejemplo es que el estatuto docente se aplica también en la casa del o de la docente. Por ejemplo, lo que es accidentes de trabajo y, bueno, todo lo que regula el estatuto docente. El tema del teletrabajo se va a estar mañana empezando a discutir en el Senado, en la comisión que preside el senador Lovera, del Sindicato de Comercio y Hombre de la Pampa. Y hay una campaña muy fuerte, recién vos lo nombrabas, a Daniel Haddad, el dueño de Infobae. Por ejemplo, estoy viendo en ese portal una nota que dice: una ley de teletrabajo en el camino equivocado. En síntesis, lo que se está planteando es que haya modificaciones porque los grupos económicos y empresariales poderosos, o el círculo rojo en la Argentina, no está de acuerdo con lo que salió de diputados. Y quieren modificación en el Senado, y de hecho hay debates dentro del Frente de Todos. En el gremio de prensa, ¿cómo podría sintetizar la importancia del proyecto que salió de diputados y los riesgos que se pueden jugar ahora en Senado si hay modificaciones? Como te decía antes, nosotros expusimos claramente los riesgos que tiene el teletrabajo, que se ven en la actividad de prensa hoy, cómo lo están utilizando los empresarios. Nosotros creemos ya de por sí que a la ley y al dictamen que sale de diputados, que creíamos que hay ciertas cosas que quedan libradas, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Así que creemos que la presión de los empresarios para que sea en contra de los trabajadores, para que sea en beneficio de ellos, estas presiones no pueden pasar en el Senado. No creemos que que es importante que siga en, que los senadores sigan en contacto con las organizaciones sindicales para respetar y para escuchar también, como se hizo en Diputados. Me parece que eso fue una gran iniciativa de la presidenta de la comisión, que es Vanessa Siley, de escuchar a los sectores y a las representaciones sindicales para expresar qué es lo que pasa con quienes realizamos el teletrabajo. Y la verdad que sabemos que esta parte que se viene en el Senado va a ser muy fuerte con empresarios que van a presionar. Bueno, esto que te decía antes con respecto a DAD muestra claramente, una de las frases que él decía es que por lo menos no vamos a pedir que el Estado intervenga en favor nuestro, sino que por lo menos no entorpezca. Bueno, esta es la concepción que tienen los empresarios. Prefieren que no haya regulación porque eso les permite flexibilizar las condiciones en deterioro de los y las trabajadoras, ¿no? Entonces, me parece que son debates que se vienen, que son importantes y que nos tienen que encontrar a las organizaciones sindicales defendiendo los derechos de nuestros laburantes. Carla, te mandamos un gran abrazo y estaremos atentos a lo que pase hoy. Gracias a ustedes, compañeros. Muchas gracias por siempre visibilizar. Y bueno, déjame decirte que es muy importante el rol que tienen ustedes en la comunicación, y que también una de las cosas que pusimos hoy en nuestro comunicado con respecto a las medidas que vamos a hacer por la paritaria también incluye a los y los compañeros de los medios comunitarios, populares, autogestivos, cooperativos, porque creemos que la situación también de ustedes es compleja, que hay que democratizar la pauta y otras tantas agendas que tenemos en que discutir, y que para eso necesitamos hacerlo en la mayor unidad posible, porque somos todos trabajadores y trabajadoras de prensa. En eso estamos. Abrazo gigante, Carla. Gracias. Carla Gaudensi, ella es secretaria general de la FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa. Y esto último que decía es muy importante, porque la FATPREN ha convocado la semana pasada a una reunión de unidad donde estuvimos nosotros representando al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estuvimos junto a Pablo Antonini y donde logramos, ¿sabes qué, Manu? Que estén todas las redes de medios populares. Es decir, acá la idea es que todos los medios del sector social, se llama, o de propiedad social, o sin fin de lucro, o populares, o alternativos, o sea, los medios de la democracia, del pueblo, podamos ir articulando. Entonces, por ejemplo, estaba Tiempo Argentino, estaba FADICRA, que es la Federación de Periódicos, estaba FM La Tribu, estaba Aresia, que son las revistas culturales. Entonces, lo interesante, que es una política que venimos trabajando con Carla, con la FATPREN, y que vamos a ir sumando también a los sindicatos, ¿no? Como es el caso de Gráficos y Canillitas, como para lograr un gran bloque de la comunicación democrática. Y esto que también ayer charlamos con Delfrade, muy interesante, Carlos Delfrade, que decía, hay que masificar lo alternativo, porque si nos vamos a quedar quejándonos de lo que hace o no hace tal o cual periodista o tal o cual canal de cable, y yo creo que le pifiamos. Hay que sí lograr discutir con el Estado una política pública de comunicación. Lo de la pauta que decía Carla es claro. Y es clave. Es clave, ¿no? Digo, para medios como Gráfica, para otros medios de comunicación que vienen ya naturalizando la precarización, y es hora que haya por lo menos un criterio. La pauta publicitaria, que es lo que comunica el Estado a través de los medios de comunicación social, está totalmente, pero desde la vuelta de la democracia, digamos, desde que los medios de comunicación tienen esta diversidad, ¿no? Porque recordemos que las radios en los 70 no existían, digamos, era la prensa escrita, era otro hecho, ¿no? Bueno, la cuestión es que la pauta publicitaria está hoy agrupada en los medios del poder financiero. Llámalo Perfil, Infobae, Clarín, también Página 12. El Grupo Noble, ¿no? Grupo Noble, claro. Página 12, atente ahí con sí, Santa María. Santa María está acumulando medios y la experiencia de Sergio Spolsky ya la hemos vivido. Digo, atenti cuando si el gobierno está apuntando o deja que haya un empresario que acumule tantos medios. Radio del Plata, Canal 9, ahí en Conexiones, que después también mucho uno ve después, cuando se investiga, que lo financian con pauta publicitaria. Si hay un criterio, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el 5% va para medios vecinales. Fíjate lo que hacemos los medios con tan poquito. Bueno, con que logremos democratizar el 5% a nivel nacional, provincias, municipios, en realidad, primero, se va a romper una caja política con el periodismo, que es, si yo te doy, hablas bien de mí. No, uh-huh. Se acabó. Digamos, una lógica perversa. Una lógica perversa de la vuelta a la democracia. Un sótano de la democracia, a mí me gusta llamarlo. Como dice Alberto también, ¿no? Como dice Alberto. Uh-huh. Bueno, la pauta publicitaria es un sótano de la democracia. Así que bueno, estamos ahí empujando para regularlo. Yo creo que vamos a ganarlo, ¿bien? Porque en realidad es como cuando vos decís una verdad y el otro te responde por la tangente, porque en realidad, digo, hay funcionarios que dicen, tienen razón, pero, ¿viste cómo es esto? Bueno. No me importa cómo es esto. Tenemos razón que se regule. Tal cual. Ayer lo decía muy bien Carlos del Frade respecto del ejemplo Vicentín como caso testigo, ¿no? De cobertura mediática. ¿Cómo claro. puede ser que vos prendés la tele y parece que todo el país estuviera en contra cuando las agrupaciones propias que hacen a la actividad de Vicentín, los sindicatos, incluso organizaciones patronales, los que representan a los productores estafados, están a favor de la expropiación, de entrada por lo menos a favor de la intervención, de claro, que saquen sí. la conducción de la empresa, del frente de la empresa. Y decía, creo que hay una frase que es linda de destacar, tenemos que dejar de ser alternativos. No, estamos, digamos, referenciándonos siempre, decía Carlos del Frade, algo que acá decimos asiduamente, que es, ¿de qué nos sorprendemos? Esa gente va a laburar como siempre labura, hablando de los medios concentrados. El tema es potenciar nuestra voz y dejar de ser la voz alternativa, digamos, teniendo de referencia a los medios concentrados. Bueno, pero todo tiene que ver con las condiciones de producción. Lógicamente. Que la condición de producción es, a ver, midamos el presupuesto de radiográfica mensual, acá somos 28 laburantes, y midamos el presupuesto de Radio con Voz. Por poner un ejemplo, digamos, de radios que tienen una programación similar en intensidad. Después, bueno, podrán opinar de las figuras, pues eso es opinable, digamos. Uh-huh. ¿No? Acá si igualamos, competimos. Uh-huh. Es como salir a competir uno de los equipos con la última ropa deportiva y el otro en short y empata, ¿no? A jugar un partido claro. en la misma cancha. ¿No? Yo el otro día ponía en el Facebook, hablando de la pauta, ¿no? Porque a esta altura del partido hay cosas que se caen de maduras, me parece. Y decía, digamos, al público, déjenos competir que le hacemos partido, pero déjenos competir, claro. ¿no? O sea, ¿cómo podemos competir? Programas que lo hacemos, digamos, con lo que tenemos, y no es cuestión de llorar porque nosotros somos muy dignos, hacemos nuestro, digamos, no se nos van a caer las medias por hacer periodismo sin los recursos necesarios. Pero qué diferencia, ¿no? Tener un equipo de producción de 10 personas para un programa a ser nosotros dos, ¿no, Luca? Sí. Y lo digo de nuevo, no es por, ¿cómo es? Por llorar la carta, porque no es nuestra impronta para nada, ¿no? Y con mucha militancia. Pero para plantear los puntos sobre las IES, ¿no? Con mucha militancia, porque los colaboradores de gráfica, sobre todo, hay muchos que lo hacen, digamos, por querer comunicar, uh-huh. por el compromiso. Por honor, ad honorem. Que tiene sus limitaciones, digamos, tiene sus limitaciones. El voluntarismo porque... tiene sus límites. Claro. Pero bueno, se trata de que los medios de propiedad social, entre los que está Radiográfica, somos parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, bien que la integramos más de 100 radios, que podamos tener el derecho, bien, pero que esté regulado, porque si no, de repente está hoy Francisco Meritelo, que está en la Secretaría de Medios, que es un hombre que viene del Grupo Octubre, bien que, valga decir, también tuvo conflictos con el sindicato de prensa porque, digamos, tuvo algunas actitudes propatronales, uh-huh. que esto en los CEOs es común, digamos, que no está ni mal ni bien. El problema es que viene Meritelo y tiene su criterio. De hecho, nos hemos reunido, pero no te entiende, ¿no? Es más, cuando